casa, te diría, pero bueno, no es mi casa, aunque me encantaría, te digo. Bueno, pero yo me siento... no estudia libre, está claro por la duda, Claro, ¿no? bueno, estaba pensando, calculando a ver cuánto tiempo me quedaba. Jorge, realmente me siento como en casa, es un placer volver a este lugar. Estoy en Gran Hotel, más allá de que no abrió sus puertas aún, lo va a hacer el próximo 7 de octubre, y realmente los preparativos que hay en este lugar, la gente trabajando, hay mucha gente preparando la fiesta, digo yo, porque es la apertura, la reapertura del hotel. Es la segunda vez que venimos a la reapertura, la tercera vez que venimos a la reapertura, Alejandro. Es la tercera vez que venimos a una reapertura de Gran Hotel, y lo personal realmente nos genera mucho placer. ¿Cuánto protocolo, te diré? Creo que son los únicos, es el único lugar en el que al ingresar, en vez de alcohol, me piden que me lave las manos. Me Bueno, pidieron bien. Que me lave bien las manos, toma de temperatura, protocolos que se mantienen y que, reitero, no es en todos los lugares, puntualmente aquí en este lugar, pero ahora vamos a aclarar con Alejandro algunos temas. Qué alegría, Alejandro, volver. Realmente, contanos también qué sienten ustedes, cómo son los preparativos, cuál es la expectativa. Primero, buenos días a todos. Buen día. Es la tercera, como decía Karina recién, la tercera reapertura, primero por el tema del incendio, que tuvimos algo que fue bastante, que nos afectó bastante, y después la pandemia. Ojalá que sea la tercera, la definitiva, y no cerrar más, como a todo, ¿no?, que es el turismo a Maldonado, que nos ha afectado tanto lo que es la pandemia. Nada, estamos a full con la reapertura, estamos preparando afuera, adentro, como decía Karina recién, estaban por todos lados moviéndonos, porque la idea es abrir con todo lo que teníamos siempre y lo mejor posible. Alejandro, ¿cómo es el tema del personal? ¿Se mantiene el mismo personal? ¿Se van a agregar funcionarios? Hablaban de capacidad colmada en lo que era la información primaria. ¿Qué expectativas tienen también esos huéspedes que se comunican con ustedes y que justamente el 7 van a estar llegando aquí al hotel? Bien, nosotros a partir de septiembre ya hemos traído todos los colaboradores del seguro de paro. Anteriormente ya habíamos traído un grupo para empezar a arreglar el hotel, que no es fácil, porque a cerrar estos 7 meses, que son 7 meses largos, ha sufrido el tema al frente del mar, humedad, y eso fuimos reparando y solucionando todo para que el hotel esté espectacular como está actualmente. La tema de ocupación nos sorprende, hemos tenido muy buen movimiento para la primera semana, o sea, a partir del 7, ocupación, y también nuestros huéspedes frecuentes que están llamando para empezar a ver cuándo pueden venir y a ver qué cosas nuevas tenemos. Y como no hay mal que por bien no venga, como dice el dicho, se aprovecharon también el cierre del hotel para generar obras aquí en el hotel. ¿En qué se está trabajando? No sé si esto ya queda inaugurado también el día 7 o hay que esperar un tiempo más. Bien, con el tema pandemia, como decimos todos, el tema pandemia nos ha atrasado el tema de obras, pero hemos avanzado con lo que era el proyecto del año pasado del rooftop del hotel. Nos va a llevar un tiempito más tenerlo para activo, pero sí lo que tenemos es un área de familia y de niños que se va a agregar para noviembre. Estamos terminando de algunos retoques y esa parte va a ser lo nuevo que agregamos al hotel. También se agranda el área de piscina, se agrega más solarium, se agrega lugares para lectura o descanso para que la gente esté más tranquila. Es todo para que el huésped que venga al hotel sienta que sea su casa y tenga distintos lugares donde se siente cómodo. Bien. Dentro de los protocolos que se manejan, yo te decía, bueno, ya no se toma la temperatura generalmente, y me decías, no, pero el decreto no salió. ¿Con qué protocolos ustedes se van a estar manejando? Seguimos con los mismos protocolos hasta que haya algún cambio en el tema de turismo. Tenemos algunos cambios en el tema de eventos, que sí lo vamos a aplicar, pero el tema de turismo seguimos con los mismos. Tema temperatura, distanciamiento, mesas separadas, habitación que no se puede ingresar, solo el huésped. Todo cosas que venimos desde el año pasado implementando, y por eso también hemos certificado con el SQA, con el tema de los protocolos de buen trato del COVID, que vamos a seguir este año aplicando esos protocolos. Y esa es la certificación también. Bien, Jorge, Alejandro te escucha, gerente general de Gran Hotel. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo andas, Jorge? Muy bien. Detallanos un poquito lo que mencionabas de las obras. ¿En qué consisten? Son dos obras en sí. A Una ver. es arriba del hotel, que es el Rooftop Bar. Sí. Próximamente, cuando lo terminemos, va a estar activo para que lleguemos para la temporada. ¿Eso tiene como una extensión de techo hacia la Rambla? Sí, es un recubrimiento metálico. Ajá, bien. Faltan cosas, ¿no? Lo que se ve ahora es la estructura. Bien. Va a ser bien. Algo espectacular. Sí, porque me llamó la atención, pero sí, tenía sensación de que algo faltaba todavía, que no estaba terminado, sí, pero sí. Me resultó novedoso desde el punto de vista visual, se ve desde la Rambla, sí. Exacto, va a ser un lugar, para no sacar, único. Bien. Y después, la parte de atrás es un salón de eventos sociales, principalmente, con vista al mar, y ahí en una etapa posterior, 60 habitaciones. ¿Cuántos? ¿60 más? 60 más. Bueno, ¿y cuál es el plan de tiempos para cada una? Para El quedar plan de inaugurada. Tiempo del salón es para marzo, y las habitaciones a futuro. Eso es en otra etapa. Bien, ¿y la parte ahí de la parte superior en el frente? Era para... tendríamos que llegar para la temporada. Ah, bien. Pero seguimos con el tema de lo que es barcos, como todos los que están comprando cosas de afuera. Pero nada, venimos bien. Bien. También sí, lo que se agrega este año, a noviembre, es tres áreas de niños, una de familia, con la, como le decía recién a Karina, la ampliación del solarium para mayor espacio para los huéspedes en la piscina. Bien. Con un bar nuevo, todo eso va a estar ahora a partir de noviembre. Esta situación que decías que de repente te sorprendió de una capacidad colmada ya para este fin de semana, ¿se dio con gente que ya eran asiduos visitantes, que ya eran clientes, o se incorpora gente nueva también? No, son clientes desde Montevideo, huéspedes uruguayos que han tenido tanto para este fin de semana como para el otro, bastante muy buena recepción y reservas, ¿no? Que también para fines de noviembre hemos tenido varios grupos confirmados, y diciembre viene con las reservas internacionales argentinas, brasileras y algo internacional. Muy bien, gracias, Alejandro, saludos para toda gracias. La gente allí, felicitaciones. Gracias, Jorge, por todo. Hasta muy luego. Amable. Bien, Jorge, no sé, yo me quedo por acá. Bueno, después, bárbaro. Bueno, mañana, si ven que no llego, empiecen nomás directamente. Bueno, bárbaro. Muy ¿Ah? Bien, muy bien. Muy bien. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau.